Expresate, habla, date a conocer. Es simple, en radio. Sí, porque vos también podés tener tu propio programa en Vox. Formá parte de la radio que todos escuchan. Dale, animate, sé parte de Vox. Vox. Lunes 4 de abril de 2022, 19 horas, 4 minutos, 18 grados, 7 décimos de temperatura. Y acá estamos acompañándote, esto es Insomnia, por Radio Vox 102.9. Y arrancamos con la niña del momento haciendo un bestial cover. Miley Cyrus haciendo Heart of Glass, icónico tema, cantado por esta rubia hermosa. Y como todos saben, o por lo menos los que nos siguen por las aplicaciones y nuestro Facebook, hoy vamos a estar con un programa netamente setentoso. Se nos empezaron a caer las canas. Volvieron los 70, buenas tardes. Siempre llegan los 70. ¿Todo bien? Todo bien, acá Marcelo Grateo, nuestra amiga Gizzy, Jimmy Neutron, Bowie. Venía volando. Buenas tardes. Venía planeando. ¿Viniste sin casco? Mirá. Mirá, vos sin anteojos. ¿Salvo? Ah, debe ser eso que no te veo. Por eso no me ves. Buenas tardes a todos, acá 19.05, 18 grados, con la mejor música, obviamente, empezando con Miley Cyrus, que obviamente sacó su nuevo disco, y un disco que tiene mucho remake, ¿no? De Remembers. Varios covers. Muchos, muchísimos. Y ahora para el invierno están buenos los covers. Dios mío. Cuán. Bien. Che, hacía uno de casi me sale virus. Sería como demasiado que hiciera uno de virus. Uno de The Cure también, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí. Ay, no me puedo poner. No recuerdo ahora cuál, pero creo que hacía uno de The Cure. Sí, hoy se estrena el disco, Hoy se estrenó ese disco. Sí, hoy se estrena el disco que obviamente tiene algunos temas remasterizados, ¿cómo se dice? Remix. Y claro. Después tiene nuevos temas, ¿sí? El hecho es que ella es como que trajo muchas canciones de antes a ahora a la actualidad. Me encanta, que nos habíamos olvidado. Me encanta. Mirando los Grammy ayer, me gusta más la música de antes. Ay, la verdad, Dios, que sí, ¿eh? Por Dios. Estuvimos mirando los Grammy y la verdad es que quiero, no hay nadie... No lo dije anteriormente, quiero mostrar mi indignación. ¿Con qué? Públicamente. Van a venir Guns N' Roses a Argentina. Sí. Bien, sí. Ah, puede ser que esté. Ah, bueno, Elegante sí. Va a ser la ¿está banda. ¿Está confirmado eso? ¿Está confirmado? ¿En ¿esto serio? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Realmente. Indignante. Es indignante, señores. Habiendo tantas bandas dentro del ambiente del rock and roll que podrían llegar a acompañar. Un Rata Blanca, un Airbag, ¿o no? Un Airbag iría. Tranquilamente. Muy bien. ¿Qué cantidad de, muy bien. De bandas hay? Yo no lo puedo creer. ¿En serio? Puede estar a tiempo de cambiar, le puede pasar algo al Elegante. A ver, no tengo nada en contra de él, pero me parece que no va con el formato. Estamos hablando del estilo musical. No va con el formato del recital. Sí, es verdad. O sea, él yo particularmente y la gente que lo, yo que también, lo escuche, bienvenido, sus gustos son de cada uno. Estaba sorteando $1,000,000, iba a sortear Elegante. El otro día sorteó un iPhone 13, ¿era? ¿Puede ser? $1,000,000, eso no es nada. Acá sorteamos la remera. No nos llega ni a la. Yo ya me anoté lo de Milei, todo anotadito, esperando. Pero igualmente yo pensé que era un chiste, ¿eh? Posta que pensé que era algo... Yo lo vi como una noticia en Infobae, o sea... Ah, entonces, o sea que es real. Es real. Es real. Esto es real y por eso, si esto es real, llamanos al 1164-007047. Se sortea remerita hoy, ¿eh? Sí. Hoy sorteamos la remerita. Manda para hombre, mensajito. Para mujer. Para hombre, para mujer. Ahí está. Consigna no del día de hoy. ¿Qué consigna que hay hoy? ¿Alguna ahí, bebida que ya no puedas tomar porque te da así? La olés y te da arcadita. Bueno. Gancia. Consigna de hoy. Gancia no lo podés nada. No. Ni ver directamente. No. Pero te... No, sí, ya es algo que no... Es inevitable. Sí, gracias. Yo licor de menta. No puedo, no. Yo no sé. Lo veo y salgo corriendo. Es una cosa de loco. ¿Vos no? No, nada. Porque además siempre estuve mal del estómago. No, porque siempre el agua. Siempre estuve mal del estómago por esta maldita vesícula. Entonces, vamos no a hablar sé. De cualquier bebida, porque por ahí... Café, alguien ya se pudrió de tomar, no, no se pero, mate. Pero escúchame, como yo o bebidas alcohólicas. Como yo estuve mal de la vesícula toda la vida, es como que todo me caía mal. O sea que no sé. Sí. Hasta la gente te caía sí, mal. Sí, ahora ya es como que no me importa. Y vamos a hablar del sorteo de la fase de grupo del Mundial. Hasta que vengas vos, pero llegaste, no. Bueno, pero nos empiecen, arruinaste el programa. No. Claro, ustedes quieren estar solos, pero ya estuvimos no los preparando voy a dejar. Todo con Ariel. Escúchame. Fase. Mira, yo vi hoy algo en TikTok que no lo voy a decir, pero me dieron como un pronóstico bastante alentador con respecto a Argentina. ¿Eh? Depende de los resultados que haya. Parece que hay como un arreglo. No, dicen no de los jeques árabes que lo quieren ver a Messi con la copa, ¿eh? Ojalá. Sí, lo habían dicho eso, sí, es verdad. Ojalá, pero no creo que haya una. No creo, pero mirá, si yo llega a hacer eso a lo último, le recreo a la página. Ya el arreglo estuvo con la sede del Mundial, en Qatar. Eso fue todo. Sí. Estuvo, empezó el VAR en la acá sí, en Argentina. Sí, sí, sí. Sí. En el campeonato, yo fui de la liga. Me pedí un Fernet, pero estaba muy blandito, ¿no? Abre el Napolitano Argentino el miércoles. Día miércoles, aparentemente, sí. Ya sí, tenemos acá. Calchaquí Amuedo, nuevo restaurante. Así la apertura que... Napolitano Argentino. Pueden ir a. Está Maradona en la esquina ahí esperándolo. Con la boca ahí, abierta, con la copa. Si puede comer algo. Con la copa a la mano, así que vamos a ir a ver qué onda. ¿Qué onda? Napolitano Argentino, Calchaquí Amuedo. Perdón, los interrumpí. ¿Fácil la de Argentina? A ver, jugar hay que jugar todos los partidos, digamos. Grupo. Accesible esta, ¿no es? 2018 fácil. Teníamos un grupo facilísimo, supuestamente. Claro, ese es el tema. Todo claro. Se puede complicar. Y nos costó Islandia, o sea. Sí, así que puede ser que Polonia pueda ser igual. ¿Ese Lewandowski está en Polonia, puede ser? Lewandowski, sí. Bueno, pregunta. ¿Viste? Ahí uno. ¿Viste que hay el grupo de Inglaterra? Está España. Perdón, de Alemania, está España. Bueno, acá me estaban diciendo los muchachos, yo sí. No sabía, es por el puntaje, por cómo vienen, no son más cabeza de grupo. Yo pensé que los cabezas de grupo eran los históricos, poner los que tienen ranking no FIFA. Sé, Brasil, ¿cómo Argentina. ¿Cómo es entonces? Ranking FIFA. O sea, tienen un ranking. Los primeros. ¿Y por qué estas tres incorporaciones diferentes de la UEFA, por ser de la liga? ¿Cuál es? ¿Qué cosa? Lo que aparecieron estos que en el sorteo del ¿cómo es? El repechaje, ¿cómo es eso? No entendí. No. Hay equipos que todavía no están clasificados. Claro. ¿Sí? El caso de Perú, que juega el repechaje, ¿sí? Que calculo que va a ser contra Australia, no estoy seguro todavía. Ok. Que es lo que normalmente años anteriores nos ha tocado a nosotros también. Entonces, está hecho el sorteo con esa posición aún sin definir quién va. Es el ganador entre tal o tal. Yo acá me pasaron al grupo de la muerte. ¿Cuál es el grupo de la muerte? Ya está definido. Italia. Colombia, Egipto y Chile. Yo voy con Chile, Che. Chi. Led. Che, escúchame, ¿Italia es rarísimo? No es raro. ¿Por qué quedó afuera? No ya, tan ya no es lo que era. Pero aparte, quedó afuera con Macedonia. ¿Quedó Macedonia? Es increíble. Con Macedonia. Está bien, afuera. ¿Tiene figuras importantes Italia? A ver, algún al lado de Macedonia. Y algún tiene todos son importantes. Claro. Lo que pasa, la liga italiana no se ve tanto como antes, ¿no? No se ve tanto como antes, pero bueno, o sea, nada, es un fútbol que también siempre se nutrió mucho y se ve mucho en otros países por la gran cantidad de extranjeros que tiene. Claro. Bueno, en Italia ¿quién está? Martínez. Nuestro ¿cómo? Lautaro, por ejemplo, Dybala. Dybala, sí. Es un fútbol que se ve mucho en otros países justamente por la cantidad de extranjeros. Si mirás el nivel futbolístico italiano, ¿es bueno? Sí, es fútbol europeo. Ahora, dentro de lo que es Europa tampoco es como mirar un partido de Anfield. Sí. No es, digamos... un partido de Quilmes. Claro. No es fútbol champán, chicos. Ganó Independiente el fin de semana, milagrosamente, sí. Con un lindo gol, pero bueno. Un lindo gol de esperemos que Toto Pozzo. Que siga por ese camino. Después sí, empató, yo que quiero que siga por Boca. El camino es Roa, pero que sí, se va ya bien unos kilómetros más lejos. Empató Boca, River no sé cómo salió. River ganó 2-1, gol de Enzo Fernández, el primero, y el segundo de Simón. Mirá, Simón Marchesín. También, desde España directamente. Racing ganó 4-1, puede ser. Racing ganó 4-1, que al principio lo sufrió un poquito. La Gagoneta, único invicto, mirá. Puntero. Le habían cobrado un penal a favor a Racing. Sí. Y luego llamó el VAR. Y lo anularon. Lo anularon. Y quitaron la amonestación también porque no había sido. Le había pegado la espalda. El referee veía que le pegaban el codo. Menos mal que pusieron el VAR acá en Argentina, porque la verdad. Espero que no le encuentren la vuelta, ¿no? Como hizo River. Yo espero que no le suban los precios, nada más. Como hizo River en el 2018, le encontraron la vuelta como para robar con el VAR. No llamando el árbitro, no yendo el al VAR. El tema, no sé si pasa por el club. Ese es el gran problema. Yo no creo que el tema pase por los clubes, sino por lo que significa cada club para Conmebol. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí. Pero en ese caso, ¿quién puso la plata? Yo creo que Conmebol prefería que llegue River a jugar para después la final con Boca. Totalmente. Y bueno. Totalmente. Todo billetín, o sea, igual. Es todo plata. O sea, ¿no te diste cuenta cuando vendieron una final en Madrid? Esos botellazos al micro, todo re extraño. Fue justamente el último campeonato que se hacía con dos partidos. A partir del campeonato siguiente se hacía una final internacional en cancha neutral, cual fuera. Lo raro fue, viste, que hicieron ir al otro día a la gente a la cancha de River, ¿te acordás? Eso, porque qué necesidad había. Todo circo. Es todo circo, somos títeres de lo que ellos quieren. Increíble, pobre gente. Vamos a ser realistas, nosotros somos títeres de lo que ellos hacen. ¿Cumplió años Boca, puede ser? 113. 117. Bravo. Qué tú. Bien, no va a haber una... Perdón, voy al Mundial de vuelta. Sí. No va a haber una inauguración. Del... ¿Cómo no? No. ¿No va a haber fiesta de inauguración? No. Mira, ¿por qué? Porque no. Y tampoco no va... ¿No hay plata? No sé. Me parece si que no lo, hay van plata dejar, ahí. Lo van a dejar, no chicos, sé. Chicos, no. Si no hay plata ahí... Y viste que está... Empiezan, o sea, a colgarse ahora. Se hace en Qatar. Es pero histórico, no va, entonces. Pero hubo cambios. Qatar no va a jugar el primer partido, sino va a ser Senegal y Países Bajos. ¿Sí? O sea que va a romper con la tradición que el anfitrión es quien mueve la pelota primero. O sea que Senegal y Países Bajos volvieron a cambiar todo porque había varias semanas estuvieron los horarios preestablecidos, ¿sí? Pero no sé por qué el tema no lo quieren hacer en la inauguración. Después fíjense, pero yo lo escuché en la tele. Primer partido de la selección, 7 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana. Bueno, miraré el partido y después me voy a trabajar. Y sí. O no, Arabia, ¿no? ¿Es el primero? O no voy directamente. Sí, la jornada se empieza el lunes 21 de noviembre, 13 horas. De acá nuestra, Senegal versus Países Bajos. Senegal. 16 horas, Inglaterra-Irán, en el grupo B. 19 horas, Qatar versus Ecuador. Ahí está el inaugurador. Grupo A, 22 horas, Estados Unidos versus Gales, Escocia o Ucrania. ¿Alguno de Estados ellos? Estados Unidos, mira, puede ser sorpresa, ¿eh? Sí. Estados Unidos. Así que estos serían los primeros partidos. Estados Unidos. Ucrania, que está recomplicado. Fue muy bueno el video de los senegaleses en Morón festejando, no sé si lo vieron cuando... ¿En serio? Estaban en el puestito y cuando clasificó Senegal... ¿Mira? Corrían jabalí, no les importaba. Hay muchachos que juegan bien, yo tengo un conocido acá en Solano, y en Solano también están los muchachos vendiendo ropa. Sí, están en el centro Quilmes también. Y juegan al fulbito, ¿Sí? Dice, juegan... Y la pasa, tienen tres piernas, ¿viste? La mueven... La muerte y no le haces un caño ni un pedo. Aparte son rápidos, entrenados a los de chitas. Dios mío, pobre. 11-64-00... A la mano le molestan las moscas, ¿viste? 007047, no puede ser esto. ¿Qué se ganan hoy? Hoy participas por el sorteito de una remera cortesía de Indumentaria Loal. Ahí está, muy bien. Así que mandan el mensajito diciendo qué bebida no pueden tomar más. Les da ¿cuál es la asco. Bebida? No, agua. Se descomponen. Agua que no toma nadie. Agua que no es de beber. Déjala correr. Ahí está. ¿Vamos perfecto. Con una efeméride o algo por el estilo o no? Yo no tengo ninguna efeméride. Bueno, entonces vamos con el próximo porque, tema que le pasé al... ¿Sabés qué pasa? Hoy tuve un día muy, muy de muchas tareas. Atareado. Sí, muy, muy. Hasta hace un rato estuve hablando con unos padres, así que se me fue. No pude, ¿no viste cuando no puedes sentarte? Bueno, así me pasó hoy. ¿Con qué vamos, señor Galateo, señor Amaral? Justo, mirá. Oh, got you. I want to play, no faltaba mi voz. Señor John Travolta y la señorita Olivia Newton-John. Dale. Yeah. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. 11-64-007-047. Hoy salió algunos cortes de su nuevo disco, Red Hot Chili Peppers, que dentro de un rato lo vamos a estar oyendo. Se llama Unlimited Love, ¿sí? Obviamente le vamos a dar un feliz cumpleaños al señor Robert Downey Jr., que seguramente me está escuchando del otro lado. Alias Iron Man. Iron Man para nosotros. Nació en 1965 en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. New York. Y obviamente se hizo famoso por Iron Man, Chaplin. ¿Sí? Que Chaplin. Y Sherlock Holmes son las más conocidas de este gran actor. Un abrazo también para mi amigo Mariano Padín, que está cumpliendo también. Ahí está, muy bien. 2007, Carlos Fuente Alba, este docente que fallece. Sí, murió en una, creo que la policía, ¿no? Sí, efectuado sí. Maestro neuquino, herido de gravedad, recibió el disparo de una granada de gas lacrimógeno, efectuada por la policía. Estaba en un piquete, ¿sí? En vuelo de cortar una ruta para reclamar aumentos salariales y mejoras en la enseñanza pública. Eso fue en el 2007. Sí. El primer corazón artificial fue en el 1969. Sí. ¿Sí? El cardiocirujano Denton Cooley conectan por primera vez un dispositivo Cooley, mecánico al corazón de un enfermo que había sufrido un severo paro cardíaco. ¿Sí? Sí. Fue en 1969. Pero en el 2012 yo me una había de las más efemérides más importantes. Sí, esta más recordada por los quilmenios. El tornado de Buenos Aires. ¿Qué estabas haciendo el 4 de abril del 2012? Estábamos frente al supermercado Carrefour, un salón que se llama Clodomiro, que está sobre octubre. Sí. Estábamos jugando a la Xbox y de golpe se apagó todo y se sintió, ¿viste cuando empieza el ruido de una turbina? Sí. Fue terrible. Se rompieron los vidrios. La boquita de Ariel haciendo la turbina me encantó. Se rompieron los vidrios. Me acuerdo la hija de... Casi le doy un beso, ¿eh? La hija de una de mis amigas se cortó el tendón. ¿Cómo que es? Se explotaron todos los vidrios para adentro. Claro, el estruendo. Fue increíble. Yo Martina no la encontraba. No. Martina, qué desesperación, ¿no? Estaba arriba del pelotero, tiene un pelotero de varios niveles. En la esquina apareció los cables. estaba arriba, asustada, contra un rincón, ¿me entendés? Cuando recién se prendió la luz la pude encontrar. Sí. Pero mientras tanto revisaba, corría las mesas. Ah, sí. La pasaste realmente jodido, boludo. Fue complicado. Y cuando volvíamos, todo lo que es Avenida La Plata y Amuedo, estaba ramas por todos lados. Me acuerdo el techo de Daytona. Sí. Estaba una cuadra más allá de Avenida La Plata. Sí, sí, me acuerdo. Mirado. Que voló. Cuando llego a mi casa, todos sin luz estábamos. Me encuentro que la calle estaba cortada y que todos volvían para atrás. Dije, me voló la casa. Claro. Viste, esperás lo peor. Sí, sí, sí. Porque pensé, o sea, me voló la casa. Con todo lo que me encontré, dije, me voló todo. No, lo que había hecho fue, mi papá tenía el chango de feria en la puerta, un chango de 11 metros. Sí. Lo giró, no, cargado, lo subió a la vereda, me rompió el árbol y el árbol me rompió la reja. Y estaba el chango cruzado en la calle. No sabía todo eso. Sí, mirá. Por eso yo ahora tengo otro frente en mi casa. Rompió todo el frente. Ay, Dios. Todo fue con ese tornado. ¿11 metros de largo medía el chango? Sí. Ay, es verdad que se Bocha le giró un poquito la casa. No, ¿sí? No, el techo se mudó, ¿sí? Dice. Claro, él quería tener la casa mirando para no, otro lado. No, qué terrible, es verdad. Yo me había olvidado lo de Bocha. Una locura. Y no sabía lo tuyo. Yo hice, sí, fue. Y después hay video. No, nosotros, me acuerdo que... Chapas retorcidas por todos lados. Estaba lejos, ¿te acordás? Todavía. Sí. Y empezó a dar vuelta el coso. Entraban los dos. Primero vos mirabas por la ventana y veías los changuitos de Carrefour que iban y venían. Sí, es terrible, fue una cosa de loco. Terrible. O que nos cuente la gente dónde estaban ese día. Un día como hoy, del 2000. 4 de abril del 2012. Ahí dices, ¿eh? Sí, 4 de abril, cualquier cosa. Sí. Casi sí, creo que la mayoría fue en lo que es zona sur. Sí. Más que la... 27 personas muertas. Sí. Me acuerdo la gomería también, la que está. Ventini es la que está. La de Mosconi. Le voló el techo. Le voló todo. Sí, fue una cosa de loco. Giacha había sido ese día que cayó el techo también. Sí, hizo destrozos por todos lados. Ahí en las canchas de Calchaquí, Amuedo. Sí, Monumental. A Yanina también. Antes del tornado. Antes del tornado también, pobre mujer. Bueno, un día como hoy, pero de otro año, el señor Heath Ledger. El a Damián creo que se le volaron las chapas también. ¿A quién? A Damián. A Damián, sí. Se le volaron las chapas. Sí, se vienen todos los años, se le vuelan un par. 1979, el nacimiento de Heath Ledger, este guasón tan querido antes de Joaquin Phoenix. Sí. Nacía en Australia. Ah, era australiano, exacto. Ganó un Oscar por la interpretación del Joker, del Batman, el Caballero de la Noche, y un Globo de Oro. Un Oscar póstumo. Sí, después del amor, porque fue terminó de grabar y ahí después pasó lo de él. Y bueno, ahí terminamos con no quiere que siga leyendo más. No, esas son las más importantes del planeta. ¿A dónde nos tienen que llamar? 11-64-00-7047. Nos mandás un mensajito, nos contás qué bebida ya no podés tomar. En mi caso es elegancia, por ejemplo. Yo licor de menta. Escuchame, pero habrás tomado... Botellas. Grosso, Sí, en algún momento la. ¿Pero qué? ¿Lo tomaste? Tuve una juventud hace mucho tiempo. ¿Lo tomaste puro que te quedaste así? Con spray, así como viene. Lo tomé normal, como se toma. Sí, ansia batido, sí. No, te mató. Mal. Mal. ¿Y vos? ¿Por qué te quedó esa impresión? Yo, porque estaba en el cumpleaños de mi hermana, estaba licor de menta. Después mezclé con un poquito de licor de menta con huevo y después licor de menta de vuelta. Y no llegué al baño y le bañé todo el pasillo a mi mamá, se lo dio de verde. Pero quizás el problema era el licor de huevo. No, pero el de huevo no, tampoco, no. Pero el de menta me quedó más asentado, ¿viste? El olor y no. Qué asco. Después todo así, todo retorcido en la cama. Ay, todo, Dios. Desastre. ¿Y pero para qué tomás? Y desde ese día no fui el mismo. Ah, Dios mío. 19:30. Vamos con los Chili Peppers. Queremos a los Chili Peppers. Queremos a los Chili Peppers. Necesitamos a la voz del, de todos el hombre de las mil voces. De las mil voces. La legendaria banda californiana regresa con John Frusciante en guitarras y el productor Rick Rubin para recuperar su clásico sonido y renovarse al mismo tiempo. Vamos a escuchar a Red Hot Chili Peppers y después volvemos con más Insomnia. A lazy rain am I, the skies refuse to cry, cremation takes its piece of your supply, the night is dressed like noon, a sailor spoke too soon, and China's on the dark side of the moon. Hit me now. Platypus are few, the secret life I've been waiting. Ladies and gentlemen, Dave fucking Grohl on the drum fucking kicks. Give us more. We want more from you. You haven't given us enough. Continuamos acá en Insomnia. ¿Con qué, Ariel? Pequeño homenaje acá a Oliver Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, ex baterista también de Alanis Morissette, por ejemplo. Sí. Que nos dejó el 26 de marzo en Bogotá, Colombia. Lamentablemente, ¿no? Nos llegó por lo menos a dar un gran show junto a Dave Grohl y todos Foo Fighters en Lollapalooza. Esto fue acá en Argentina, ¿no? Hace poco. Esta versión justamente no, me estaba diciendo el conde que fue en Chile. Sí. Pero hizo el mismo tema también lo acá. Hizo acá en Argentina. Dave Grohl como baterista. Que es una bestia. Un animal. Si tienen que elegir, ¿qué instrumento eligen para tocar en una banda? La batería. Los tres. Los cuatro, acá también. Bueno, canto yo entonces. Ojo, guitarra linda, tocar la guitarrita. Está bueno. ¿Sabes tocarla? Bueno, yo a mí me gusta cantar también. Creo que es más furiosa la batería. Como Daniel Cardoso. Más de descarga. A la mujer descarga. Tocaré las piernas y a la guitarra también. Tocaré las cuerdas. I got something better. Laura. Somebody. No, no cantaba mal, ¿eh? Esa es la corista. Ah. Igual él no cantaba. Él no cantaba mal. No, es verdad. Y ahí se va entonces Taylor Hopkins junto a Foo Fighters haciendo Somebody to Love. Qué loco, ¿eh? Un día estamos y al otro día. Tan desafortunada muerte, ¿no? También como esta dicen cosa todos. No escuché finalmente cuál fue adicciones. Las adicciones. Sí, adicciones. Adicciones que él venía peleando, había quedado en coma un tiempito antes y se presumía que hacía casi un año que estaba limpio. Sí, ¿y qué paradoja? Pero bueno, evidentemente también. No, las giras, la noche, los excesos. Todo te lleva nuevamente a eso. Y qué paradoja también esto de Dave Grohl, ¿no? Que lo sigue el suicidio en sus dos amigos, ¿no? Porque Kurt Cobain era un recontramigo y Taylor también era casi un hermano. Vi una foto el otro día que estaba él con el de Nirvana y después estaba él la foto con el de Taylor. Con Taylor. La verdad es que para Dave Grohl habrá sido un golpe muy, muy profundo y obviamente Foo Fighters canceló todo el resto de la gira, obviamente, me parece perfecto. Y en los Grammys también le hicieron un homenaje, pero no, pero la verdad es que, hablando de los Grammys, estaba aburrido, mucho comercial y además música que nosotros lamentablemente somos personas presas del Grammy, del... que justamente iba a tocar Foo Fighters. Exacto, sí. Y sí, pusieron sí. a ocuparse. Vale, si hablábamos de Elegante hoy con Guns N' Roses. ¿Con quién lo había puesto? A J Balvin. En ese lugar iba a estar a Foo Fighters. Chicos, en el lugar de Foo Fighters. Banda de rock, qué sé yo. Agarra Blink 182, no sé, agarra a alguien que venga a tocar y hacer un poco de estruendo. Todo bien con J Balvin. Pero no va contra ellos, obviamente, pero digamos, es la estética, sacaste a Foo Fighters, claro. o salió Foo Fighters, poner a Red Hot Chili Peppers presentando algo de lo nuevo. Exacto. Y para mí tenía más que ver por el tema este de... Creo que cualquier banda... que vos lo hubieras sumado diciéndole que podía llegar a hacer un homenaje a Hawkins, iba. Sí, cualquiera. Obvio, sí. Tenés que poner a J Balvin a ocupar ese puesto. Bien, un J Balvin que lo vi recontra re tranquilo después de las agresiones del señor residente. Para mí que lo pusieron más por eso. Y como un señor salió a paso, a mí me parece arrancó mucho Bruno mejor. Mars. Bueno, Bruno Mars que se ganó el mejor álbum del año, que está bueno. Sí, porque es un tipo que hace muchas cosas y arrancaron bueno. con un tema muy bueno. Sí. Dos fusiones de tipo muy funk, ¿no? Este Bruno Mars que es funk. Y viste que uno no entiende tampoco lo que son los chistes en Estados Unidos. O sea, capaz que están haciendo chistes, sí, igual que lo que pasó con Will Smith, que Will Smith renunció a la academia y también le bajaron una película a los Benetton. ¿Renunció a la academia? ¿Qué jugaban, Racing? De 10. No, creo que, como yo te venía diciendo, tres o cuatro cosas importantes con el tema de la academia del Oscar pasaron cuando, por ejemplo, Roman Polanski violó a una chica de 14 años, ahí lo echaron. Lo vi a Jim Carrey besando a la actriz esta, la rubiecita. Y bueno, a Jim Carrey no lo sacaron. ¿Cómo se llama esta chica, la amiga Liv Taylor, la rubiecita? Alicia Silverstone. Silverstone. Tenía, creo que 19 años, subió y le pegó un beso delante de toda la piba, quedó descolocada porque no se lo esperaba. Eso ¿viste? Yo no sabía. Sí, y sí. fue el primero en salir a hablar de que había estado mal Will Smith. En su momento también, no en la academia, pero sí en lo que es la industria cinematográfica, se sacó Kevin Spacey. Venía con House of Cards. House of Cards en Netflix, que rompía con todo. Ah, ¿te acordás? Y después, pero después salió que nada que ver. Después salió que todas las claro, denuncias pero... que él tenía era de un tipo que le hizo a propósito de sacarlo de todo lo que es Sin el cine. Sin embargo, no volvió más. No volvió más. El tipo ese, ¿qué puede tumba. Hacer después de esto? Después y de decir de que eso, tocaba chico y después por salió... Por eso hace falta a veces que haya un juicio. Que se compruebe todo. Si no... Todo, ¿viste? Todo queda en la nebulosa. Yo te puedo acusar a vos o lo acusamos, no sé, a Ariel que violó a alguien y... La gente lo va a condenar en todos lados. Decir, sí. Y es como violín. Vimos ayer. Claro, y después cuando digan, no, pero era mentira, va a decir, este arregló. Claro, siempre va a quedar Sí, escúchame, igual que la película de ayer, ¿no? Esta película que está tan controversial de que la gente le tiró... Granizo. Me parece que es una película donde... Miraba la película y me acordaba de Maricel. Del toque, tiempo, del sí, tiempo, ella con el tiempo. Y obviamente esta egocéntrico Miguel, ¿no? Sí, Miguel Flores era Miguel, me parece que era, no me acuerdo. Sí, el personaje Miguel Flores de Le erró un pronóstico, no lo vio, se equivocó, cayó granizo, rompió todo y le echaban la culpa a él. ¿Viste que es esta? La condena social. Por no avisar. ¿Viste? Todos le echaban la culpa a él. Era el demonio. Sí, pobre. Pagame el auto que me rompiste. Claro, fue la tormenta. Bueno, él no avisó y como que él tenía. Él lo tenía como ídolo, ¿viste? Pero bueno, un Franchella que... Pero que era el único pronosticador del tiempo, él. Claro, justo empezó un programa que era el show del tiempo, ponele. Claro, y decía el pronóstico. Dijo que iba a Yo si tengo que mirarla, miro la sobre de Pérez, ponele. ¿No? Y también, no importa que se equivoque esa, ¿no? Y bueno, dio mal el pronóstico y murió un perrito que le agarró el granizo. Porque el hombre le decía... El hombre le decía, bueno, tengo la verdad que me están animando a verla, es bastante bizarra por lo que Sí, y también un Franchella que tiene los caracteres de Pepe Argento. El final nunca visto acá. En mira, mientras que no salga en un video haciendo el pronóstico diciendo qué linda mañana. Y en un momento baila, ¿no? Como esa parte, como si fuera qué linda mañana, ¿no? Pero bueno, si la vas a ver, pero hay una parte. El final está con efectos muy bien especiales hecho, nunca visto. En lo que es Argentina, muy bien hecho. Me dio impresión. Sí. Me dio impresión porque está muy bien hecho. Muy bien hecho. Así que bueno, el que no la quiere ver, que véanla porque está no buena. No le hagan caso a las críticas malas, que nada que ver. Es una película linda para ver en familia. Claro. Apoyemos un poco la industria cinematográfica nacional también. Están muy buenos. Porque muy acá las películas argentinas son todas dramáticas, sin música, lúgubre, ¿no? Este tenía música, buen algo todo. Distinto. Bueno, yo el otro día me puse a ver de vuelta Corazón Loco. Ay, no la vi. Sí, la vimos con Bertuccelli. No, Corazón Loco es la de Adrián Suárez. Julieta Díaz y... ¿No? No, esa es la 2. Dejá que diga él, no le interrumpa. La última que sacó. Claro, exactamente. Esa. La que es Vígamo. Esa. Ah, no la vi. No. Sí que la vimos, Marcelo. Ay, no me acuerdo. Sí. Tiene una familia en Mar del Plata y otra en Buenos Aires. ¿Te acuerdas que tenés? La que estuve viendo el sábado es un novio para mi mujer. Sí, bueno, aparte la Tana Ferro es un papel. Sí. Debate. El Puma bañándose. Sí. Debate. ¿Quién es peor en la película? ¿Quién es? ¿El que la manda a ponerle a seducir por el hombre o ella que lo engaña? ¿Quién estuvo peor en esa situación? Ah, qué debate, Para vos. Para mí ella estuvo muy mal. Peor que él. ¿Él vos decís? ¿Vos decís que él? Me parece que él... ¿Que se la quiso sacar de encima? ¿Pero por qué se la quiso sacar de encima? Porque tampoco la comprendía, no. Porque tampoco la comprendía. A ver, lo que yo digo, ella no lo valoraba él. Él no tuvo los huevos suficientes para separarse. Pero ella lo engañó, que es peor. Bueno, pará. Ahí hay un punto. ¿Y pero le engañó? Ella dijo que sí, que se acostó con... Estando separados. Pero le mentía. Hay una escena de la película que él viene y la minita me lleva un mensaje. Se mete al baño toda nerviosa y se va. Y que justamente no era un mensaje del Puma. No, era un mensaje de la radio. De Benjamín. Claro, ella me puse re nerviosa. ¿Benjamín cuánto llama? ¿Se pide Benjamín? Benjamín Amadeo. Sí, joven. Claro, no, estamos todos locos. Pará. Yo lo que digo es lo siguiente. La pareja es de a dos. ¿No? Sí, por supuesto. Depende, hay una de Suárez y Julieta Díaz que son más. Ah, eso, sí, es verdad. Él no la comprendió a ella. Y ella no lo comprendió a él. Se mandaron la macana los dos. Porque los dos son una pareja. Sí, él se mandó la macana de querer sacársela encima y ella por hacerle eso. O sea que ninguno de los dos. Pero como dice él, no te vino mal a vos lo que hizo él. Y me parece que no le vino mal porque ella salió de la cueva. Era un ogro. Esta chica que tenía... Bueno, pero a él tampoco le vino mal. No. Porque ella cambió y él volvió a revivir todo lo que pasaba. Sí, bueno, pero fue tarde, ¿viste? Sí, esto es una controversia. Claro, él le mintió y ella la engañó. No, es que tampoco fue tarde porque como termina la película... También es como que da a entender que siguieron después de eso. Claro, sí. Pero Adrián Suárez, que tiene también películas... No son feas las películas de Adrián Suárez. A mí me gusta como labura. Trabaja bien. Sí. Al igual que... Bueno, tenso, hay muchos... Tenso es todo. Cuando cabecea el palo es... Sí, tenso es todo. Escena la de los signos, ¿cómo se llaman? ¿Están con las chicas? Gachi, Pachi. No, eso queda para la historia mundial. Regisela antes del ataque de pánico. Sí. Che, vamos con un temita musical. ¿Con qué vamos a ir? Ya le pasé. Yo te digo la verdad. Tiene el temita al Tano. ¿El tuyo va? ¿El Ariel va? Vamos con el Ariel. Mavale vos. Mavale. Fines de los 70, explosión en Londres. Y sale esta banda con este disco, sí. London Calling. Oh. The Clash, Rock the Cash Band. Shaking through his Cadillac. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 6670. Saraswati. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Insomnia por Radio Box 102.9. Boys do fall in love. Boys do fall in love. Estamos al aire. Sí, hola. Lo que acabamos de escuchar es los señores de, no me acuerdo, The Clash. Tengo que sacaron en 1979 London Calling, que fue un discazo. Me encanta. De hecho, es uno de los 50 discos más vendidos y más vendibles según Billboard. Okay, bien. Sí, es una gran banda. Tiene, bueno, London Calling, Rock the Casbah, Shoulda Zero, Shoulda Go. Exacto. Ah, los mejores. Los mejores. Temas. Manden un audio. Sí. Al 11 64 00 7047, si quieres ganarte una remerita. Una remera. Para no chicos también. No les avisé. Para mujer y para hombre. Porque del otro lado tengo gente nueva escuchándome. Joder. Que son todos de 12, 13 años. O sea, bueno, pero un S sí. Hay unos que son muy pequeñitos, pero igual. Pero tienen que mandar un audio. Sí, si no, primero no mandan el audio. Que están del otro lado porque ya saben del otro lado. ¿Viste que al son... 11 64 00 7047? En ahí el caso está de ellos. No sé si la pregunta de qué toman. No importa, se la van directamente. Y por ahí se la quieren regalar al padre, a la madre. ¿Qué le podemos, la consigna de qué toman no va a estar. Así que directamente dejen un saludito para nosotros. Ahí va. Si conocen algo de música del 70 y quieren pedir un temita. Alguna bebida que le haya caído mal, no sé, leche, café con leche. La Sindor. Sí. Ay, qué rico la Sindor, a mí me... ¿O no? Pero yo me pegué una panzada con Sindor un día que... ¡Oh! Y es muy pesada. Me acuerdo que estábamos con Mariano, con el padrino de Martina. Y Mariano es un fideo, o en ese momento era un fideo por lo menos. Sí. Nos compramos 48 triples de jamón y queso. ¡No! Y una Sindor de litro, y nos bajamos los 48 triples de jamón y queso y una Sindor de litro a las 5 de la tarde con un sol. Pues estaban locos, estaban drogados. Terminamos reventados y después de la noche hicimos un asado. ¡No, vos! Oh, Dios mío, a vos te parece este hombre. La Sindor era bien... Este como la vasca. Rumiante era el chavo. No, le mandaba por un lado, mandaba por... Yo no podía. Ese inodoro, papá. Pobrecito, dice, por favor, que no venga. No, es que hicimos como las vacas también. Las carapelas, dice, ¿me acuerdo del día de las carapelas? Hicimos como las vacas también, había pastito. Ay, ahí. Dios. 11-64-00-7047 para todos los que están del otro lado. Si son los chicos nuevos, estos que están nuevos, que son 2022, porque ya los 2020, 2021, viste que no me mandan más mensajes. Es como que están grandes ya, viste. Danilo nunca más mandó mensajes. Danilo está como... Bueno, a ver, Laurita tampoco mandó mensajes. No, Laura tampoco mandó mensajes. Laura no está, Laura se fue. Y Leo, bueno, cuando hay alguna historia de terror, hay que hacerlo acordar a Leo, porque se olvida. Tiene muchas cosas. La verdad, Leo, de terror. De terror. Bueno, llamanos si te ganas la remera. La remerita de cortesía de indumentaria Loal, para hombre, para mujer. Con diferentes motivos. Del S hasta el 6XL. Ah, bueno. Así que les quería contar lo de NB Electrónica. Sí, a ver. Que tiene una nueva sucursal, a ver, ya se las paso. Sigan hablando, ¿qué será? Gracias a ti. ¿Pero qué? ¿Algunos cursos nuevos? No. Abre nueva sucursal. Ah, no es que estoy... Nueva sucursal. ¿En dónde? Ahí va. Hay una Mitre 574 Berazategui. Mitre 5083 Espeleta. Y Avenida Varela 3485 Berazategui. Esas son las tres sucursales de... NB Electrónica, inyección electrónica, nafta, GNC, alternadores y arranques, aire acondicionado, distribución, frenos ABS, airbag, mirá, capacitaciones, levanta... ¿Toca airbag? Sí, también, en la inauguración. Capacitaciones, levanta cristales, servicios integrales y programaciones, todo eso NB Electrónica. ¿Habrá show de apertura en el Napolitano? ¿Hay show? ¿Habrá, usted digo? ¿Sabe? Bueno, usted se debe saber. Tendríamos que preguntar, ¿eh? Mensajito. Claro. Con Insomnia, buenas noches. Bueno, que tengan un excelente programa. El viejo Cachi. Este sabe de música de los 70. Epa. Un feliz abril. Y bueno, me gustaría escuchar, ya que andan con los 70, un tema de los Doors. Amame dos veces. Eso está re bueno. Me encantaría que suene. Y bueno, por la consigna, lo que no puedo tomar es... Agua mineral. Mate. La verdad que... me produce así de... ¿Viste? Antes no producía. Después con el resto de la vida hay buena onda. Bueno, chicos, les mando un abrazo y buen programa. Éxitos. Qué grande, Cachi. Ahí mandó su audio para ganarse la remerita de alguna igual, de una tenemos banda de rock. Varios. Jessica la semana pasada. Ahora sí. ¿A qué hora podemos sortear? ¿A las 10? Y antes de las 10, ¿no? Bueno, 9:30. 9:30 hacemos ahí sorteo, está. Así que estén atentos. The Doors, que fue una banda en los 70 de la hostia, con un Jim Morrison que estaba re loco, que se desnudaba en el escenario, que lo bailaba prohibían. Bailaba la serpiente. Claro, lo censuraban, ¿sí? Mucha censura. Sí. Porque, bueno... ¿Sabés que no vi la película todavía? Yo sabés que la vi con un Val Kilmer... Con un Val Kilmer, ¿cómo es esto? Esos son los espíritus del mal. Que están los chacarreros. Antiguos espíritus. ¿Te acordás en Intrusa saber que se saltaba la música cuando estaba el Alfano? El Alfano es mala onda. Sí, esa hace trabajo. Sí. A Jorge Ibáñez. Igual que esta, la brasilera. La Namá Ferreira. Namá Ferreira, esa. Sí. Y todavía hace 40.000 años que está y no sabe hablar. No sabe hablar. ¿Vos podés creerlo? Esto no se puede creer. Me indigna. Me indigna. Así que saludo para Cachi. No puede tomar mate. Hay que recomendarle alguna yerba que sea sí, más livianita. Tenés yerbas, Cachi. Un montón de yerbas que no son. Porque seguramente vos tomás... Aclarale que es para el mate. Sí, para claro, el mate. Nah, sí, Cachi. No es yerba para... No es hierba, es yerba. Ah, ahí está. Porque la común denominador de la gente toma... yerbas muy, muy pesadas. Esa rosamonte la veo como que sí, la más fuerte que hay. Muy fuertes y amargas. Uno tiene que buscar. Si sufre de acidez, tenés que buscar alguna que tenga algún yuyito. Pero sí. No esas que son la cumbrecita. Esas también son re pesadas. Alguna que sea... ¿Alguna BC, algo de eso? Tampoco. Tampoco. La CBC. La CBC es esa, no BC. ¿No? ¿No hay marca BC? No, BC, no CBC. Pensé que había marca BC. Es de la Campagnol. No sé de mate, porque nunca tomo. Bueno, no, hay algunas que son... La flor, ¿cómo es que se llama? Se va mate, chao, mate. No, ahora después yo le no, esa flor de lirio. Sí, Don Arriegui. Esa es buena, ¿eh? ¿Vos te gusta tomar pulpo? ¿Qué yerba toma? El CBC, ¿sabés que a mí me cae re... Pero es lo que pasa que como estaba mal de la vesícula, tal vez me caía todo mal. ¿Sí? Saborizadas. ¿Saborizada? CBC saborizada. Hay gente que le pone café, hay gente que le pone con limón, café rico, naranja. ¿No te gusta? Te mata el estómago. Ahí está, ¿eh? Es cafeína. Muy fuerte. Lo que voy a decir sí. No es broma. El otro día estaba hablando de una sommelier de mate. Sí, a mí me encanta el mate. Y decía que está bien ponerle otras cosas, que no tiene por qué hacerte mal. Claro. Hay gente que se enoja, ¿viste? Que toma el matecito, que esto, que tiene... No, que yo le pongo... Siempre ritual hacen. Siempre que no le saques el polvillo al mate. Hay que dejarle. Hay que sacudirlo y dejarle que se asiente. Ah, bien. Ahí eso va. ¿Viste? Es todo... Tiene mucho que ver la temperatura siempre, del agua también, siempre, ¿no? se empieza a llenar el mate por los costados. Yo de lo manera pongo en el circular, medio. No. Dice que se empieza... Así tiene que hacer. Por los costados... Y ¿tiene para que hacer después... espumita el mate arriba? Para mí no. ¿Sí? Para mí, para vos sí. Y dijo que el agua tiene que estar aproximadamente a los 70 grados. Sí, porque siente... Bueno, a mí me gusta así. Porque lo siente, quema la lengua, te quedas sin lengua, querido. No, un 100. Porque dicen que algunas partes de lo que dé. ¿Te imaginas una Gisela sin lengua? ¡Ah, oh, qué lindo! ¿Hacemos otro programa más? Que no hable. ¡Qué hijos de mí! Un mundo sin. Un mundo ideal. No le dan las manos para hablar con seña. Dios mío. Daniel Sani Gozo, John Lawrence. Tiene que comprarse la computadora esa que tiene Hawking. ¿Cómo? Y claro, con la que esa. Tiene Esteban Burri. Y tampoco le da la computadora esa. Tampoco. Hola. Explotaba la computadora. Qué malos que son. Y yo me río con usted. Mejor me río de mí. Bien, la que tiene este, el político, ¿cómo se llama? Esteban Bullrich. Claro, él habla con, hola, ¿cómo están? Así hace. Sí, mira. Así habla, sí. Lo mismo que Hawking. Pobre hombre, la verdad, sí. La algo verdad que no se le desea a nadie. Sí, la verdad que sí. Una enfermedad que no tiene cura prácticamente. Completamente degenerativa, sí. Ataca el sistema nervioso, no hay vuelta. Bien, ¿con qué vamos a ir? Y obviamente, si vamos a los 70, no podemos dejar. Che, el tema para acá, chi. Después de este viene. Después de este. Ponemos un Doors. Pero este también le va a gustar. Led Zeppelin. Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move. Gonna make you sweat. Gonna make you groove. We'll be right back. me twice today. I met you time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two time, I'm gone away. Love me two time, I'm gone away. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y ahí se va dedicado para el amigo Cachi. Está bueno este tema. Cachirulo. Love me two times. Bien, tenemos un mensaje, a ver. ¿Quién dos está mensajes, del otro vamos. Lado? Sí, pero hola, tenemos... buenas noches. Soy Joaquín Mascaro y quería decir que es muy buena radio. Ay. Muy buenos conductores. Acá estoy con yo. Excelente, muy buenas noches para todos. Quería saber si podrían pasar la canción de Mil Horas de Los Abuelos de la Nada. Ah, mirá más caro. Bueno, ¿eh? Para el bloque yo le digo a la hermana más barato. Se quiere matar. Muy bueno, Joaquín es re bueno. Un beso grande a Joaquín. Muy buena onda. Bueno, y Joaquín, ya estás también adentro del sorteo por una remerita. Sí, los otros córtese, no. Mirá, a mí me gustaría que me llame Elian. Elian de la Fuente. No, no lo pongas en un compromiso. Ay, Dios, no sabe lo pero que pero capaz es. Que con el río del agua de la Fuente no se no, escucha bien. Lo tenés, lo traes acá y lo sentás y él. Bueno, ahora para el bloque Trabax le ponemos Mil Horas de ay, los está para Joaquín. ¿Es de los 70? Pero es muy largo. Mil Horas. Mil horas. Bueno. No importa, para el bloque, para darle un gusto a Joaquín y a la mamá. ¿Sí? Bueno. Bien, 1164-007047. Joaquín ya está en el sorteo. ¿Qué esperás vos? Para estar dentro del sorteo, ¿o no? No sé qué esperan. No sé. ¿Espera o es manzana? Ay, Dios mío. Bien, ¿con qué continuamos? Que no habíamos, que habíamos puesto... Vamos a seguir con música, sí, obviamente. Sí. Sí, no sé si el Conde preparó lo que le dije, pero esto es un temazo. Vos dijiste que es un temazo. Oh, sí, píntalo de negro para mí. Rolling Stones, Painted este Black. Buenísimo este tema, dale. Never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby.

En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Acá en Insomnia por Radio Box. Cerramos el bloquecito con Queen haciendo Killer Queen. Unos... Hay de todo de los 70, ¿eh? La verdad. Muy una biblioteca. Banda. Una discoteca, ¿no? Biblioteca. 11-64-007-047. Dale, llamanos. 20-30-20-28-37. ¿Qué tenemos? ¿Un audio? Hoy tengo que poner presión, ¿eh? Para que me escuchen. A ver, vamos a escuchar. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia. Acá la loca. Estoy pasando a saludarlos. Esa remera es mía, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad? Muy bien, Majo. Espero ganármela. No hay de Ricky Martin. Respecto a lo que no puedo tomar más. A ver. No tomo mucho. No tomo, en realidad, bebidas alcohólicas, así que no tengo problemas por ese lado. Lo que sí no puedo tomar más es mate con cedrón. Tuve una muy mala experiencia. Cuando estudiaba, mi compañero me estaba cebando mate. Y me empecé a sentir muy mal, al punto de que yo estudiaba en Corrientes y mi hermano me tuvo que ir a buscar desde Resistencia porque me bajó la presión a cero. Oh, ¡qué blandita! ¿Qué? No, pero cuando abren el termo para ver qué era lo que había puesto que el cedrón le había bajado, muchacho, ¿no? Al agua, se encontraron con una... Él dijo unas hojitas de cedrón. No, era la plantación de cedrón. Oh, por eso mi presión se fue por no, el no, suelo. Plantación de Así cedrón, que nunca dijo. Más mate con cedrón. Y respecto a la hierba, creo que Gise se refiere a la hierba verde flor. ¡Ay, verde Esa flor! Esa hierba está llena de yuyos. y por lo general hay que mezclarla con una yerba común porque si no justamente es muy yuyera. Muy yuyera. En fin, eso, les mando besos y que tengan una muy linda noche. Para chau, chau. Plantación de cedrón quiere qué grande, decir ma, plantación de marihuana. Mensaje, ¿eh? Porque si ella le bajó la presión por... Nada, no, dijo cedrón. Gordi. Para mí no, para mí esta le da la paso. ¿La drogaron, decís sí, vos, con mate? Sí, sí, le pusieron una hojita. ¿Sabés? No sé. ¿Capaz que se drongó? No, porque el cedrón... Don Cedrón. Hay algunos yuyos. ¿Pablo Cedrón era? Pablo Cedrón. ¿Te acordás de Pablo Cedrón? Ah, pobre. Me suena. Falleció muy joven ese hombre. ¿Quién era, Pablo? Era un actor, me resuena. Un actor sí, que empezó con... No me acuerdo ahora qué. ¿Cha-cha-cha? ¿No hacía? Claro, cha-cha-cha. Lo hacía cha-cha. Ahora lo buscamos. Hay diferentes plantas, diferentes hierbas o yuyos, como dijo Majo, que hacen bajar la presión, ¿eh? Ojo eso, ¿eh? Sí. Cola de caballo. Hay una que se le dice cola de caballo, es para bajar de peso. Lo que hace la ¿Y cola el floripondio? De... ¿El floripondio? Yo sabe, no lo probé nunca. Yo tuve una amiga que lo probó. ¿Y el cucumelo? Sentía... ¿Te acordás, tema Rodrigo? ¿Qué es el cucumelo? El cucumelo no es la... ¿No es la cocaína? ¿De la no, que habla? No, cucumelo es una planta también, creo. El cucumelero. No. Pero viene de Colombia, ¿no dice así? Ah, María viene de Colombia. Ojalá que sea. María con el baterista de Foo Fighters. No, la de Ricky Martin también. Viste que dicen que Ricky así Martin hacía la apología a la droga. Claro, ¿te acordás, Rial? Tan caliente y frío. Analizaba la letra, Rial. Qué cara dura. Ese se Rial, tiene que analizar el Dios mío. Así que gracias, Maju, por el mensaje. Igual está estás en el sorteo. Obvio que sí. A full. ¿Viste? Alucinógeno. Alucinógeno. Mirá, crece ahí en la de las vacas. Entonces, la el cucumelo es un grupo de hongos alucinógenos que crece al costado de la caquita de la bosta vaca. Del caballo de la vaca. Dicen que te hace mierda. Viste que yo sabía que era algo alucinógeno, pero no sabía que... No se ve tanta bosta como antes en la calle. Antes claro, se como más, ¿no? Porque no hay tantos carros, gracias a Dios. Gracias a Dios. Antes había más carros, había bosta, ¿te no, acordás? No, pobrecito, los reyes, no, es horrible, horrible. 20:31. Qué feo pisar un coso de eso, ¿eh? Oh, además un olor. Hasta la rodilla te queda. No sé si tiene tanto olor. ¿Qué? Porque es como todo vegetal lo que... Sí, pero igual larga olor. Larga olor, nene. Dios, anda a pisar entonces. Que vamos a ir a un campo así, pisar cosas. Me revuelco, me revuelco. Ay, Dios. Sí, me hago un baño de... De estiércol. 11-64-00-7. Muy bueno para las plantas, todo el, ¿sí? El estiércol. Eso es verdad. Pero bueno, yo el olor no lo soporto. No. 11-64-00-7047. Dale, llamanos. Como hizo Maju, como hizo Joaquín, como hizo Cachi, como hicieron los de la semana pasada, la semana anterior. Ta, ta, ta. Horace. Horace, que Horace llama para los sorteos. Después yo no sé si nos escucha el otro sí, lado. Debe escuchar. Me escucha, pero está siempre. En el primer programa chapa. También tuvimos a Mari que nos llamó. ¿Te acordás que nos pidió sí, un tema? Sí. Gerardo, la otra otra vecina también. Mari. No, hay otra más. ¿Cuál? No, ¿cuál? Noemí es, no. No. Ay, ¿cómo se llama? Mariela del barrio. Ah, la vecina, Aida. Aida, Aida, ahí está, ahí. Ahí. Ahí. Dice, ¿cuánto es? ¿Qué hace? ¿Cuántos grados hace? No 20-33, 37% de humedad. Pero pará, 18 nada. Grados creo que hace. 18 grados, 18.3. Muy bien. Bueno. ¿Vamos con el próximo tema? Vamos a seguir con música. A ver, ¿qué es lo que tenemos para la gente del otro lado? A pedido del amigo Marcelo Galateo. Esta terrible banda. Creedence Clearwater Revival. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle. In them old cotton field back home. It was down. Just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton, in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Love, honey. No, me compras el nuevo dulce de leche, ¿sí? No, Martín, come este. Este no viene en vasos coleccionables, yo quiero así. No, Martín, ¿por qué mejor no nos contás qué poesía hiciste ayer en el colegio? Bueno, dale. Qué lindo, qué bello que jugar con Armando. ¿Quién es Armando? El sodero que viene cuando estás trabajando. Qué grande. Me había olvidado de esa. Qué genio el pibito. Sí. Buenísima, hermana. Qué original que son a veces. Sí, hacer... los que hacen las publicidades, sí. Sí, son cosas que. A ver, el que está del otro lado, los chicos que están del otro lado, me están escuchando, tienen que mandar un audio que sea largo. Hola, no, ¿cómo están? Normal, ni largo, ¿no? Ni corto. A ver. Sí, pero hola solo no pueden decir. Ese no mandó nada. Bueno, no sé quién sos que no mandaste nada. Hola, soy Pablo. Hola, soy Pablo. Hola, soy Pablo. ¿Pablo? ¿Cómo se llamaba? Pablo. Hola, soy Lucas Sinardi. Saludos a todos los de la radio. Profe, aprobame la prueba de lengua, por favor. ¿Hay billete? ¿Hay billete? Pará. Si no, no. No se que Sinardi hoy le decía, yo me tengo que ir a seguir hablando. A ver si ellos adivinaban, ¿viste? Tengo que ir a hablar de 7 a 10. Empezaron a tirar, ¿viste? A tirar. Vos tenés que ir al... Seguramente tenés que ir a Alcohólicos Anónimos. Finardi me dijo. ¿Cómo vos? ¿Te tratan de vos? Sí. Qué maleducado. Dios son. Mío. Ya los voy a ir a buscar. Ya los voy a ir a buscar. Un día voy a aparecer ahí, los voy a... No, maleducado no, porque ya también está dando la parte de la educación. Mal aprendido. Mal ¿sabes? Aprendido, no, exacto. Sí, no, yo sé por qué lo digo. Son maleducado porque... Bueno, cuando me dijo, se empezaron a reír. Bueno, Finardi, estás dentro, Lucas, estás dentro del sorteo, ¿sí? No sé, lo había pensado. Claro, hay que ver. Escúchame, si hay un 10 para probar, que es un 10 por la remera. Claro, ni hablar. 10.000. Oh, a ver. Hola, ¿qué tal? No, Gerardo, no. ¿Era? Sí, Gerardo, mandalo por favor. No, dice desde la aplicación, sí, que estaba escuchando, así que... Igual venía, no sé si venía arriba o abajo del colectivo. Venía como vos Patiño, ¿viste? Abajo del... ¿Cómo se llama la película esta que va abajo del auto? De Robert De Niro. Cabo de Miedo. Bueno, ahí está. Qué buena película esa. Hola, señor Thompson. Cabo de Miedosos. Bien. Ciudad Gritos, ¿no? Sí. Ciudad Fritos. Dios mío. Bueno, 1164-00-7047. ¿Qué pasó? ¿Con qué venimos? ¿Con Tina? ¿No tenías Turner un audio para poner? Ah, dale. Bueno, ponemos el audio, a ver. A ver, escuchemos. Los que salieron con la pareja o la ex de un amigo. Los que salieron con la pareja. Avancen, por favor, al punto de encuentro. Los que salieron con la pareja o la ex de un amigo. Los que salieron con la pareja o la... ¡Ay, ay, ay! Los que salieron con la pareja o la ex de un amigo. Quedó solo. Muy particular. A ver. Mi esposa salía con un íntimo, pero íntimo amigo mío, que falleció en un accidente. Y era raro. Y yo lo había conocido mucho con él, que era, te juro, mi mejor amigo. ¿Eh? Bárbara. Claro, Bárbara salió con él. Y al año, después por supuesto la joda era que la heredé de mi amigo, ¿no? Pero en el momento... ¿Te sentías mal por tu amigo o en un punto es como la vida? Estaba, es la vida. Pero es un TikTok, dicen los chicos. Sí, no se escucha bien porque le pusieron como un sonido arriba. Sí. El tema es que la reta se puso a salir con la mujer de su mejor amigo. Y después el amigo muere después de un año. Pero lo por peor, un accidente muy raro. A ver si lo puedes encontrar. ¿Lo puedes encontrar, operador? A ver si... Sí. Después si lo puedes encontrar. El audio está bueno sin el sonido. Sí, sí, porque no se escuchó nada, lamentablemente. Lo peor de esta situación es que la reta... Lo ve como algo normal. Ay, pobre, se murió. ¿De qué se murió? Sí, como que se le da un poco de gracia. Un escape de gas en la casa. La pregunta fue directamente para él, porque sí, sabían lo que había pasado, ¿no? Obviamente. Ahora el sábado empieza, podemos hablar. Podemos hablar, que no se sabe bien quién va a ir todavía. No vi los invitados. Moonlight. ¿Moonlight se llama? Moonlight. Night. Night, la nueva. Caballero. Claro, la nueva de Caballero Luna. ¿Qué les pareció? Me gustó. A mí sí, me gustó mucho. A mí también. Por me gustó mucho. El primer capítulo, lo que se vio. Sí. La verdad sí, sí, que medio psicológico, ¿no? Como que a full. No sabe lo que le está pasando. Bien, a ver. De un amigo. Los que salieron con ahí la está pareja o la... ¡Ay, ay, ay! Que salieron con la pareja o la ex de un amigo. Quedó solo. Muy particular, ¿eh? A ver. Mi esposa salía con un íntimo, pero íntimo amigo mío, que falleció en un accidente. Y al... Yo la había conocido saliendo con él, por algún amigo en común. Y un año después, no sé cómo surgió para salir con ella. Y al principio... Era raro. Y yo la había conocido mucho con él, que era, te juro, mi mejor amigo, ¿eh? Bárbara. Claro, Bárbara salió con él. Y al año, como, después por supuesto la joder era que la heredé de mi amigo, ¿no? Mm. Pero en el momento... Difícil, sí, no conocía esa historia, sí, no sí conocía. Y que lo hablaron con ella, tuvieron que al principio... Sí, no, como... re natural, por supuesto. ¿Y todo te bien sentías mal por tu amigo no, o en un punto no, es como la vida...? No estaba, es la vida, ¿viste? Pero es un caso... Un caso raro, no sabía sí, eso. Sí, pero re lindo, yo tengo el mejor recuerdo de él, ella también, de primera. Era muy amigo tuyo. Íntimo, íntimo. Bien. Y complicado. Después cuenta cómo murió. Sí. Murió, claro, pero un escape de gas. Él empezó a salir con ella un año después de fallecido el amigo. Sí, claro. Vamos, ya, el amigo no estaba. No, para mí lo hizo pasar a tipo El Padrino, chao. Porque después hay una parte que no salió en ese en el audio ese, donde él dice, y bueno, murió de un escape de gas. Es como que se lo tomó muy... Muy así, tranquilo. Es muy rara la situación. Es como, viste. O sea que ya la venía mirando a la mujer, el amigo, la venía. Bueno, el. La venía sondeando como un campeón. El lema de cuando vos sos amiga o amigo de alguien, la mujer de tu amigo tiene bigote. ¿O no? Sí. A full. ¿Vos o sea, tenés bigote? Y sí, puede ser tipo cantinfla. Bigotete. Pero es así. Tal vez él lo tomaba como el mejor amigo, pero no sé si era el mejor amigo. Eso también, ¿no? Quizás la relación no era igual para los dos. Exacto, exactamente. Él lo veía como mejor amigo, pero se lo tomó de esa forma. Y es la mujer de ahora, es la actual, Bárbara Díez, es, ¿no? La mujer hace muchos años, tiene hijos grandes, ya todo. Está casado, o sea... Bueno. De Paul, ¿con quién está saliendo? Vos dijiste ayer, yo escuché que no, había... yo di Stoessel. Ah, vi que salía con Stoessel o que había algo Tini, con Stoessel. Con no sé si con Tini o con la madre. No, la madre no, sé no tiene nada que ver. No, no, eso, no, es vieja la madre. No, ¿qué tiene que ver que sea vieja? Bueno, y bueno, capaz sí, que le gustan las mujeres grandes. ¿Le gustan las grandes? Y sí, qué sé yo. Tini Stoessel que... Capaz que no le gustan las muchachitas, le gustan las muchachas. Hace tiempo ya que lo están vinculando con De Paul a... Sí, hay un sí pequeño escándalo. También Gallardo, que anda con esta periodista. Al final se confirmó Alina el romance. Alina Moyne. Se confirmó el romance. No, yo no sabía ni que estaba para separado Gallardo. Para. Porque dice que está separado hace tiempo. Un montón, tiempo. Pero pará. Pará. Falta Fantino. Pará, vos me estás diciendo... Vos me estás diciendo que Gallardo mintió. Porque en realidad todavía sigue con su mujer casado, pero están separados, obviamente... Están separados de hecho, de palabra. Sí, pero no, no están divorciados. No están divorciados. Pero, supuestamente, Alina hace como 4 años que está con él. Hace cinco que supuestamente 6 que está divorciado de la mujer. Pero en esos 4 años, él tuvo un hijo con su mujer, que tiene 2. Ah, dice que lo tuvieron como para salvar la pareja, pero no. Y él, ella hoy estuvo saliendo en un programa de Canal 13, Socios del Espectáculo. Sale esta Lina diciendo que si ella tenía que decir con quién iba a estar, ellos iba a darle la primicia a ellos. Pero lo que se dice, empezaron a mirar diferentes fotos y esas cosas, que está con ella hace un montón de tiempo. Hace mucho tiempo también se corría el rumor de que Alina era lesbiana, que no... ¿En serio? Claro. Salía con la chica, ¿cómo se llama? La morocha que estaba también con... En... No, la afro. Que cantaba en el programa. ¿Te acordás que cantaba en los programas de Fox, la chica? No, no sé. No, nunca lo vi. Ah, mira. No sabía tampoco. ¿Viste? Lo que uno se viene a enterar. Se dicen tantas cosas. Sí. Bueno, así que vamos a ver en qué queda todo esto. Una de las que hice. El muñeco, ¿eh? Mirá, no hay ningún tonto. Billetera, matagala. Escúchame, Karina Jelinek hace tiempo bastante largo que está con una mujer, que desde hace mucho tiempo está de novia con también una chica. Que ella lo dice que no, pero en realidad va a todos lados con esa chica y no es una amiga. Es como demasiado fusible. Manda un audio, Liar. Manda un audio, Liar. Son terribles. La tío. Frase de la Jelinek, que tiene tantas frases que son. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Son casi latinas. Casi latinas. Dios mío. 11-64-00-7047. Y Eliana mandó un mensaje, así te escuchan todos del otro lado. Que este ese es un personaje. Son todos son. Che, 20-50, ¿vamos a seguir con música? Sí, dale. ¿Qué vamos a seguir? Con las piernas del rock. Miren que 9 y media sorteamos la remera, así están que a tiempo apuren. De mandar. 11-64-00. ¿Cómo está? Joven moroche en esa época. 70-47. Otra vez. 11-64-00-70-47. Tina Turner. Proud of Mary. There's just one thing. Sleeping, and I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning, and we're rolling, yeah, rolling on a river. On the river, cleaned a lot of plates and men.

¡Esa! ¡Te recabió, amigo! ¡Le salió el Rolling Stone! ¡Que era mi remera! ¡Sí, está Gerardo! ¡Gerardo! Está ¡se está soltando, eh! ¡Gerardo, está borracho, soltate! Drogado. ¿Qué onda? No. Bueno, ¿le podemos poner ese tema a New Order? Después. ¿Será de los 70? No, no es de los 70. No, entonces no va. ¡Ay, qué malo es! Primero le vas a poner... Había 70, ¿lo entendiste, Gerardo? No, a lo último va a poner el de Joaquín, el de Los Abuelos de la Nada, y el de New Order para Joaquín Galán. Y después el de para Gerardo de New Order. ¿Sí? ¿Quién ganaba Masterchef, me dijiste el otro día? No te voy a decir. Decilo, sí, decilo. No, eso. Es como darle un spoiler a la gente que no lo ve. No importa. Hay que ser malo en la vida para triunfar. Bueno, yo tengo una página de TikTok que es de todos los spoilers de todos los programas. Da las iniciales. TF. TF, ahí está. TF es el que gana el Masterchef, ahí porque está. En realidad MB corta iba a ganar, sí. Pero se mandó una macana en decir... En mostrar algunas cosas del programa y decir que ella iba a ganar. Sí. Entonces sancionaron a MB corta. No hay ningún programa como la gente en la tele para ver entretenimiento. Mujer del señor Vocecita. El programa ese del hotel de los famosos. De Pito. Qué malo que. Se llama Fabián el marido. Fabián Show. Fabián Show. Así que bueno, pero después de esta finalización que gana esta persona, viene el repechaje y está MB. O sea que ya están poniendo ya como que... Sí. Ya sí. No es lo que era. Ya no es lo que era. El primero estuvo bueno y nada más. Camula ya no es lo que era. Ya está, ya pasó de moda. Y después de este programa viene La Voz, de vuelta con Marley. Mira, ¿sí? Marley que hace unos programas que ya tampoco son inmirables. Ya no tengo. No hay nada para ver en la tele. No, ¿qué no, hay no, para no. ver en la tele? Nada. Antes por lo menos tenía 360. Todo para ver. Todo para ver. ¿Te acordás de ese programa? Marley. Marley que para mí, después de ver el video de él, es como que a mí se me cayó un ídolo, en serio. A él se le cayeron unos dientes. Sí. Igual que cuando está con Florencia Peña y Lizzie Italiani, que están en la... Lizzie Italiani, que el novio lo dejó. No sé, es una mezcla medio. La dejó. Se hizo famoso, se hizo un conocido. Un vivo. Y lo dejó. Mirá el tipito, qué sí. vivo. Sí. A mí me parecía extraño, un chabón, ¿viste? Muy pobre facherito. Pobre Lizzie. Dice también, es simpático, todo lo que vos quieras, pero... Simpática. Es como que no es muy agraciada la carita. Y bueno, pero ella pobre, ¿por qué no puede tener un novio lindo? Puede, ¿quién lo puede, dice? Pero es desconfiar, además mucho sí, más joven. Sí, y porque bueno, además el tipo, pará. El pasó tipo, lo que yo esperaba, la dejó. Sí, vos decías, vos sos brujo, hace tengo algo. Tengo que gritar para que me dejes hablar, ¿viste? Cada vez estoy levantando más el tonito. Escuchame, para que me dejes hablar. Ay, no me toqué, perdona, no, me estás pegando. Me está pegando gente abajo de la mesa. Isaac Mambrin, eso parece un nombre, ¿viste? Parece... ¿Mambrú? ¿Qué pasó? No, Mambrin es una Fiambrín. Luz. ¿Fiambrín? ¿Fiambrín no. Mortadela? No, Isaac es una luz, ¿eh? Sí, le gusta hablar. Es del cumpleaños. ¿Te acuerdas que estábamos mirando la foto? ¿Te acuerdas que estábamos mirando la foto de la casa que dice, acá está mi casa, pero ¿la está viste pintada? La foto? Dale. Sí. Dale. La foto esa que te mostré el sábado. ¿Qué foto? La foto de Isaac Mambrin. Escúchame. Pará, te estaba por contar lo de... ¿Lo saben ese chiste los chicos ahora? No lo hacen más, pasó de no moda. No sé, vos ya estás pasado de moda, viejo. Sí, sí. Vale. Boca. A ver, Boca cuando yo cumplió el otro día. Buenas noches, profe. Buenas noches. Arranca. Buenas noches, los que se encuentran ahí. Está durmiendo, esa. No sé cómo ganarme la remera. No sé cómo... La verdad, no sé si voy a ganar. No sabía nada. Acabo de terminar el trabajo práctico de historia. Ah, está cansado. Y nada. Tiene unos rulos. Tal vez se escucha muy bajito, porque hablo muy bajo, okay. Honestamente. Honestamente. Subite arriba y... a la silla. Y no sé. No estoy sabe. Demasiado nervioso. Ay, nervioso, pobre. Sí. Bueno, solo. Me suicidó. Qué grande, bueno. Isaac que se toma un Red Bull, algo, un Speed. Te pongo nervioso a ver, mucho, te pongo nervioso. Tenemos Rockstar. Otro audio, a ver. Hola amigos, aquí Gerardo de vuelta. Quería comentarles que Estuve mirando un rato la entrega de los Grammys y cada día me doy cuenta que conozco menos a los artistas, sí, excepto Lenny Kravitz y Bruno Mars. Totalmente. Terrible. Sí. Estoy muy 80-90 todavía. Totalmente. Es verdad, nosotros coincido, también. Igual que nosotros, sí. Es increíble que no haya nadie que nos conozca. O sea, le habré visto a Beyoncé porque estaba por ahí, a Justin Bieber que estaba por ahí, pero... Sí, pero tampoco es que nos representan. No. Ya no nos representan. BTS, vos viste BTS en los... Pará que te van a matar Backstreet los chicos Boy, del otro por lado. Por Dios, se piensan que inventaron algo, es lo mismo. Y bueno, la... pero están los de moda Backstreet Boy, pero los chinito. La banda de Luxo. Eso de... Escúchenme, bueno, entonces fijo. Isaac está en el... Me gusta el nombre, ¿eh? Isaac es un genio, tiene unos rulos re lindos. ¿Sí? Y le gusta hablar mucho. Lo que pasa es que tal vez estaba cansado porque tenía que hacer un trabajo que tiene toda bueno, esta semana. Saludos para Isaac. ¿Alan? ¿Y Isaac? ¿Por qué? Ah, Isaac Membrín, ah. Entonces que se vaya a Membrín. Ah, Alan Salazar, ahí está, muy bueno, bien. Bueno, ¿quién es el que habló recién al final? Alan Salazar. Ahí está, el Alan. ¿Y Membrín? Mambrín, no sé. Mezcla de membrillo con fiambrín. Claro. Tiene que mandar un audio. Si no es un audio... No gana. No entra. ¿Pablo? No es hola Pablo, hola Pablo, hola Pablo. No, vos tenés que decir hola, me llamo Pablo. Quiero estar en el concurso de la remera. Y listo, ya está, como Alan ya y está. Como los otros que hablaron, ¿sí? Bueno, quedan 23 minutos para el sorteo. Uy, sí, es apúrense. Verdad. Y vamos entonces al próximo tema. 16 grados 7, ¿eh? Está refrescando baja, cada vez más. Sí. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, no, sí. No, no, no, no. No deja hablar a nadie. Dale. Bueno. Ah, encima no conté lo de Liz Italiani. Porque, pará, antes de coso. El tipo no se dice coso. El coso, antes del tema. El muchacho este Leonardo, antes de estar con Liz Italiani ya estaba apareciendo ahí en el programa, ¿te acordás del trato hecho que tenía Liz Italiani? Como participante que no lo conocía nadie. Mirá vos. Ahí empezó a escalar un poco hasta que llegó a ver a Liz Italiani y empezó. Hay a algunas salir. Extras que están puestas ahí con el dedito y bueno. Y sí, el porque el otro le echó el ojo. Ahí está. Se enamoró. Así... Y bueno. Y ahora todavía sigue Liz Italiani pensando en él. Pero bueno. Ya cuando hay parejas muy desparejas hay que desconfiar. Ay, Dios mío. Sí. Vamos obvio. Con el próximo tema. ¿Qué estamos por escuchar? A ver. Me olvidé. Ay. ¿Qué pediste? Ay, no, me encanta. Vamos a escuchar a The Beatles. Get Back, dale. Okay. We'll be right back. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Ya vamos a ir con el sorteo. Pero antes del sorteo, te voy a volver a repetir. Tenés unos minutos más para mandar tu mensaje por el sorteo de la remerita. Y podés llamarnos al 11-64-007-047. Escuchá el Dire Straits. Vamos con el audio, a ver. Acá lo estamos escuchando en familia. Un gran saludo y un abrazo para ustedes. Y quiero pedir la canción de Jaja, ajá, llamada Take On Me. Take On Me. Está buenarda la canción. Muy bien. Está buena. Está buenarda la canción. 80. No importa. Y quiero pedir la canción de Jaja. De Jaja. Qué grande. ¿Cómo es el nombre? Isaac. Este sí. Este es Isaac. Saludos para Isaac. Y que está con la familia escuchándonos. Saludos para toda la familia. Quiero pedir la canción de Jaja. Pero lo van a cargar, le van a hacer un bullying. Sí, pero mal. Está bien. Jaja, muchas veces escribe. Ajá. Ajá, es como una risa, como la de Milhouse. Ajá. Milhouse, no. No, la de. Martin. La de Nelson. Nelson, ahí está. Con la risa de Nelson. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Isaac entra. Es muy lindo el nombre, ¿viste? De él. Entra en el sorteo. Vamos a hacer el sorteo. Isaac, entonces vendría a ser un nombre religioso, ¿no? Exacto. En dos minutos. ¿En dos minutos? En unos minutos, no 10 minutos. Y media, sí, y media, sí, mamita. Ah, perdón, perdón. Son y 21. Así que tenés los últimos minutos. 11-64-00-7047. ¿Con qué vamos entonces? Y primero nos fuimos recién. Ah, primero nos fuimos recién. Al corte con Deep Purple haciendo Humo sobre el agua. Y vamos a seguir un poquito con esa onda. Vamos a ir con Black Sabbath haciendo Paranoid. Dale. We'll be right back. continuamos. Come on everybody. Come on everybody, come on, come clap on. Clap your come hands. Hola. Rock and roll. Sí. Rock and roll. Tenemos un audio, a ver. Hola, buenas noches a todos. Soy Ani de Quilmes, llamada por la consigna de la remera. Y la bebida que no puedo tomar, ni siquiera tenerla cerca, no puedo, es el frisé azul. Oh. Ese ref. Les mando un beso enorme a todos, que tengan una hermosa noche. Y el tema que me gustaría a escuchar ver. Sería The Queen, Rhapsody of Bohemia. Ahí está, vamos. Muy bien, escuchame. Bueno, ya que nos mandás un beso, mandaron unos ravioles, claro. Unos raviolones, ¿te acordás? Claro, qué rico. Otro mensaje. A ver. ¿Para cuándo es el sorteo? Y quiero ganar esa remera. ¿Quién es? Un ¿pero nenito, quién es? Pero no, pará, pará. ¿Sabemos quién es? ¿Quién sos? Lamentablemente no. Joaquín, ahí está, ahora lo ponemos a Joaquín. Ah, Joaquín es el que ya está. Ahí está, Joaquín es el que ya estaba. Para que agregar a Ani a la lista entonces. Sí, el frisé azul es bastante. Oh, qué feo, qué es eso, Dios. Con solo pensar. Me acuerdo una vez que tomamos un... Yo tomé mucho en un cumpleaños y como me asquieta, me se habrá agarrado alto, Habrá quedado como el papá pitufo. Vamos a poner los platillos, señor. Sí, ya estamos. Ya está, se terminó ya lo está, que está, el que nos mandó ya nos pasamos de 36, mirá. Decí los nombres de quién están en el sorteo. Bueno, tenemos a Sergio, Mari, Gerardo, Aida, Silvia, Jimena, Poli, Alan, Joaquín, Maju, Ariel, Cachi, Horace, Isaac y Ani. ¿Sí? Vamos entonces a ver quién saca la remera. Ta-tan. A ver, sorteamos. ¿Vos podés creer? Dale, pará, dale suspenso, dale suspenso. ¿Con qué letra empiezan? Con H. Sí. Que tiene un H, ¿no? ¿Cómo decir? No me diga. No, ¿vos decís? Sí. Sí, sí, ganó, ganó, ya está. ¿Ganó, ganó? ¿O hacemos así? ¿Hacemos así? Bueno, el primer puesto es para el señor Cachi, que se gana la remera. Así que para Cachi, después que Joya, ¿sí? Que vaya pensando de qué banda quiere. Sí, me voy a contactar con él y yo lo arreglo directamente. Estaba cansado. Ya tengo el contacto, así que... Dale contacto. Bueno, y los demás, gracias a todos. Gracias los a demás, todos. Los demás me salió. Por, bueno, la buena onda. Sí, tienen que seguir hablando. Sí, para el próximo sorteo. Soltamos vamos a ver un si iPhone 3. Un iPhone, el más viejo. Un B3. Un Motorola, Motorola B3. Un Family Game. Family, saben lo que se pierde. Bien. Un StarTAC también. StarTAC. Bien, entonces Cachi es el primer puesto del resultado del sorteo. ¿Vamos a empezar con los temas de la gente para que los pidió la gente o seguimos con los 70? ¿Queda algún tema? Yo creo que todavía te queda la parte de la música disco. Ay, tenés razón. Disco. Sí, yo quiero. Good. Ya te lo pido desde acá. Así que el señor director, a ver cuando me esté bien. Ahí está. A mí, yo antes que me olvide, quiero sí. Ese disco que dice che, che, che. Che, tamuto. Ese, me gusta. Ese que dice che, che, che. Che, como. Pero el Capuzotto dice otra cosa. Shake your move. Che, che, che. Shake. Bueno, shake, escuchamos shake. Ese y después el de... Ay, esta mujer... Bee Gees o Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, I Will Survive. A ver. Ese, shake. Vamos con ese. Vamos con ese y después volvemos. Shake.

Talle tan chiquito no tenemos por acá, che, así que. Saludos para acá. Ahora vamos a buscar. Genio. Sí. ¿Elija alguna de una banda o de River? ¿Alguna de las dos? Después le vamos a mostrar. Con pluma, no tenés remera con pluma, ¿no? No viene con pluma. Con alas. Bien, mentira. ¿Vuelan las gallinas o no vuelan las gallinas? Y le dan unos par de aleteos. Vuelan, y si tienen alas, porque vuelan. Sí, pero no tanto como uno piensa. Ah, no planean. No hacen planes. Solamente. Dios mío, 21-51. Improvisan. Dios mío. ¿Con qué íbamos? Porque ustedes me sacan de eje también. Estoy como, ya en cualquier momento me duermo acá. Vamos a poner los pedidos. Vamos a poner. Earth. Ah, no. Wind. Este antes de irnos. Bueno, escuchá. ¿Cómo es? Earth, Wind and Fire. Ahí está. Earth, Wind and Fire. September, dale. September, Air, Wind and Fire. Sería tierra. Tierra, viento y fuego. Escuchá. Y bueno, ya son 5 minutos y ya nos vamos. Me tomo 5 minutos. ¿Cuánto dura este tema, señor? 1000 horas. 3 minutos. Ah, bueno, tenemos 2 minutos para despedirnos. Bueno, este está dedicado para Joaquín, que nos mandó un mensaje y está. Bueno, perdió, pero no importa. Se gana otra vez, se gana otra cosa. Vamos no a se dice más perdió, no bueno, ganó. No ganó, bueno. Porque si no se ponen mal los chicos. Bueno, vamos con Los Abuelos de la Nada para Joaquín y la familia, dale. Sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón, vos vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un corte en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Bien, los abuelos de la nada, 1000 horas para Joaquín y toda su familia, los más caros, ¿sí? Bien, 21:58, ¿ya? Le quedamos debiendo 2 temas sí, a la chica esta, no Rapsodia importa, Bohemia, y a Gerardo viene. Se los sí. ponemos a primera hora. Exacto, primera hora. La espero que se la voy a poner ahí. Uno. Bueno, señor Ariel Amaral. Un gran programa, buena música, un regalo nuevo para la gente, mucha colaboración, mucha participación. Programa. Estamos los 3 al 10% de batería. Buenísimo. Me alegro de haberlo pasado nuevamente. ¿Vos cuánto tenés de batería? ¿5 o 10%? Estoy en un 12. ¿12? ¿Usted? En 5. ¿5? Yo no, yo tengo un 30. Porque no me alimenté. Cuando me alimenté la batería se... Claro. Muere. Sí, sí, sí. Me duermo en la mesa así con los coditos clavados. Qué lindo. Y la boca contra el frío. ¿No te gusta dormirte en la mesa después de comer? ¿No te gusta dormirte en la mesa? No, porque sabes que me abro de codos y me quedo todo duro cuando me despierto con todo. Ya sé, no te digo que quedarte dormido así dormido para hasta el otro día. Ah, ahí, no, yo me duermo. ¿Así? ¿Así? Sí, yo me duermo. Me pasó un par de veces a mí. A mí me encanta, así terminar de comer. Me pasó en vivo. Dale. Los ojitos. Oh. Sí, hizo eso y bueno, nunca te diste cuenta. No. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Los esperamos el lunes que viene y gracias a todos. Bien, les mando un saludo muy grande a todos los que estuvieron del otro lado. Espero que nos sigan. Estamos los días lunes de 19 a 22 con la mejor música. La semana que viene... La mejor. La semana que viene... Y bueno, la semana que viene van a tener que esperar porque siempre es una sorpresa este programa. Vamos a escuchar... ¡Ajá! Vamos a escuchar a... ¡Ajá! Sí, pero tiene como, viste, el H es como que es muda, entonces queda como... Pobre el H, es muda. Es muda. Y vamos con para Isaac, Take On Me, y nos vamos con esto hasta la semana que viene. Dale.